El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Esa es cómo está toda la gente, ya saben, viernes sinónimo de Nunca y Zulu Radio, Supa y Cayampa en la casa, reactivándose otra vez en las locuciones. ¿Cómo está toda la people que nos está escuchando? El día de hoy nos encontramos con Chebus en sí, aquí en la casa, nos va a contar un poco de su trayecto, de su historia dentro del movimiento contracultural del hip hop y un poquito hablar de otras temáticas también que nos interesa. ¿Cómo estás el día de hoy, mi hermano Chebus? Hey, buenas tardes con todos, muchas gracias amigo, la verdad estoy muy bien, ahí ya sabe, para adelante. Esa es, vamos a conversar un poquito también relacionando el hip hop y el conocimiento como un instrumento de poder, ¿no? Porque es importante apoderarse y empoderarse de este conocimiento para poder desenvolverse dentro de lo cotidiano, ¿no? Y dentro de este sistema que cada vez nos recrimina, nos mata, nos tiene ajustados, ¿no? Así que vamos a conversar un poquito de eso. Sin embargo, vamos a empezar conversando, preguntándote y pidiéndote que nos cuentes un poquito sobre ti, sobre cómo fue tu inicio dentro de esto del hip hop quiteño, pues. Bueno, en general, hip hop escuché desde pequeño por un primo, esas cosas que pasan ahí cuando vas creciendo y... Pero realmente en Quito, así como ya acá en nuestro contexto, caminando igual así un poco por la calle, ya sabes que ahí es donde vas conociendo. En ese tiempo no había el internet ni nada de la nota, se pasaban la música por cassette, discos, te pasaban los... Y empezaron ya a sonar, de lo que yo recuerdo, suponte, los primeros conciertos fue Sansa, creo que fue uno de los primeros conciertos que fui. En el valle, yo crecí en el Valle de los Chillos. En ese tiempo igual empezaron a salir así. Llegaron la crew de chilenos, esta que luego terminó siendo el Equinoccio, supongo. Pero antes pasaron por otros procesos. Claro, de la tribu, ¿no? De la tribu, exactamente. Entonces ahí realmente fue como que empecé a ver la escena ya así como bien hecha, así... con eso, o sea, realmente Sansa creo que fue el primer concierto que fui. Ajá. De ahí, bueno, ya el primer concierto, uno de los primeros conciertos que yo ya pude compartir una tarima con alguien fue con este loco del disfraz, cuando cantaba con alguien más, no sé con quién era, pero saltaban los dos a la escena, éramos todos súper jóvenes. ¿Mugre Sur, pero ya, o todavía, no sé, pues, porque tal vez era el Peregrino? Sí, no creo que se llamara Mugre Sur todavía, porque quizá lo recordara, porque fue realmente hace mucho tiempo, fue un evento así como, no me acuerdo cuál era el motivo, pero fue bastante under, y fue las primeras veces que realmente estuve ahí con ellos en la escena. Así es como más o menos empezó todo, sí. Esa es, sí, justamente Sansa Matanza es de los grupos tal vez icónicos y tal vez de los pioneros mismo del hip hop aquí quiteños. Bueno, hay algunos antes, hablan que hubieron como ciertos espacios donde se generó pues este germen del hip hop dentro de la ciudad. Entre esos estuvo el Sur, ahí en Turubamba con TMB, y el espacio de la pista de skate de la Carolina, y también el espacio acá en el norte por San Carlos. Entonces, sí, en todo eso confluyó, pero yo diría que igual Sansa Matanza está entre los pioneros y los, para mí, de los mejores grupos que ha existido aquí y que existen todavía, hasta, ¿no? Por ahora. Ahí el DJ D, ¿no? Ya está todavía activando ahí en Ibarra. Un saludo para toda la gente allá de Ibarra que también está moviéndose ahí desde la firma de la White City, desde toda la gente que se desenvuelve y bueno, en otras partes también, ¿no? Por ahí un saludo a los locos, sería buenazo verles de nuevo en acción. Y claro, justamente, ¿qué edad crees que tenías cuando empezaste pues en esto del, no sé, tal vez de las movidas del freestyle, fuera de ya solo como escuchar la música, solo de saber cómo, qué grupos habían, tus canciones favoritas, pero cuando comenzaste ya a desenvolverte dentro del hip hop como hacedor de hip hop, ¿no? Como practicante. Bueno, los primeros freestyle ya es cuando ya tienes tus letras y vas a los repasos y empiezas a lanzar letras y luego ya estás en la calle, porque en ese tiempo no había todavía batallas ni nada de esas cosas. Claro, pero, son como súper más nuevas de eso, ¿no? Claro, ese tiempo no había, por lo menos no había en ese tiempo, y teníamos, sí había freestyle en las calles, pero era así como una cosa, no de batalla, o sea, a veces sí era alguna una cosa como entre algún grupo u otro, pero realmente era diferente. El freestyle era así como una nota para realmente improvisar, para lo que estaba pasando en ese momento, unir a la gente, se empiezan a acercar y empieza a haber una convocatoria así desde el arte como tal, ¿no? Con un poco la temática, porque tampoco estás tirándole cualquier cosa a cualquier gente, sino estás hablando ciertos conceptos, ciertas cosas que la gente empieza como a entender, porque realmente lo que yo te puedo decir es que lo que yo sí recuerdo es que desde que yo crecí no había lo que ahora se conoce como hip hop conciencia, ¿me entiendes? Entonces, las primeras veces que yo empecé a componer, yo empecé a escribir por ahí, porque escribí cualquier otra cosa y era como que no me llenaba, o sea, no iba desde la crew. Yo, mis inicios en la música realmente no era con entre hip hopas, sino era, de lo que yo recuerdo, la crew con la que yo andaba eran del punk, del metal, y uno que otro ya estaba con los tambores y las quenas, así como medio como yéndose al folclore, porque realmente había bastante talento en ese tiempo. La gente estaba así como que ya cogía tendencia desde Huambra y lo desarrollaron bien, así yo tengo panas que le hicieron a la música a lo bien. Entonces, un poco encontrar en mis orígenes a alguien que haya estado en la nota de la conciencia, no recuerdo mucho. Creo que realmente de los en español, de los que yo me acuerdo que hayan hecho un hip hop conciencia medio bueno desde Huambra, es algo como Vico, me recuerdo como uno, Vico sí, es uno de los que yo me acuerdo que empezó a hacer como, que dentro de la nota, aparte que le hacía un muy buen arte, un muy buen hip hop, su contenido era propicio para escuchar con gente, hacer escuchar a tus padres o a otra gente y decir, mira, esto no es solo malas palabras, no es solo hablar cualquier cosa, que en ese tiempo era como que muy contaminado el concepto de hip hop. Y cualquier cosa que tenía que ver con el rap, el hip hop, esa cosa, era patanada, era grosería, vandalismo, pandillas, porque esa era la imagen que vendió mucho el hip hop gangsta de Estados Unidos, tú entiendes. Sí, justamente como para profundizar un poquito esta noción y este concepto del hip hop conciencia, ¿cómo la podrías definir tú al hip hop consciente, digamos? ¿O en qué se diferenciaría de, en este caso, del hip hop gangsta que igual mencionas? ¿O cuál es la particularidad del hip hop conciencia? Mira, yo pondría un ejemplo de entrada para entender esto. Yo creo que algo que está pasando, suponte, ahorita con las batallas. Yo, o sea, alguna vez hice batallas y participé en la nota. Ahora realmente ya más con la edad ya no estoy muy de acuerdo con el poder ese. La palabra es un poder, la palabra es un arma, ¿me entiendes? Y ahora tiene doble golpe con la batalla. Lo que yo creo con la pregunta que me haces es que, suponte, el hip hop conciencia sale porque realmente el arte depura los procesos. Entonces, si bien es cierto que hubo mucha tergiversación con las pandillas y todos los orígenes del hip hop allá en Estados Unidos, en el Bronx, Brooklyn, Queens, toda esa nota, realmente era como que si todo estaba dado hacia el enfrentamiento, ¿no? Que más o menos las culturas urbanas empezaron a armonizar y que se canalice toda esa ira en el arte. Entonces el hip hop consciente tenía que suceder. Es el fruto de un proceso largo que empezó en el enfrentamiento y con el tiempo empezó a ser un proceso de aglomerar, de educar, de sanar para mucha gente. Es un proceso liberador para otros, etcétera, etcétera, terapéutico. Entonces creo que el hip hop consciente es fruto de un proceso que tenía que pasar, tenía que suceder. Y realmente sí hay muchos intereses detrás de la pandilla, de toda esta corriente del hip hop gangsta, por así decirlo, que se confunde muchas de las veces al movimiento hip hop con pandilleros, porque los mismos pandilleros usan la vestimenta, usan todos los atuendos y la nota. Ahora, en ese tiempo, suponte, cuando yo crecí no había reggaetón tampoco. Si había un buen reggaetón, que realmente el ritmo como tal, no tengo ningún problema, realmente el contenido es el problema. Pero en ese tiempo un buen disco de reggaetón también lo hizo Vico, sí, recuerdo yo, que era con buen contenido y el ritmo era reggaetón. Pero también ahora con el boom y todo ese proyecto, porque el reggaetón es un proyecto, yo creo que de estos gobiernos oscuros, uh-huh. Creo que el tema de la gang, del hip hop gangsta, del narcotráfico, la pandilla, es un proyecto del gobierno oscuro. Claro, es una industria cultural, pues, al consumo. Uh-huh. Sí, es parte del narcoestado, que es todo un business que se despliega a lo largo y a lo horizontal y vertical, todos los gobiernos. Todos los gobiernos creo que tienen un gran porcentaje de ingresos a través de ese sistema del narcoestado, que se organiza realmente, de lo que yo entiendo, el hip hop organizado en el mundo está en Washington. Es desde donde parte toda la pandilla y todo lo que baja hacia y se va para todas las partes del planeta, ¿no? Entonces, el hip hop conciencia realmente es el fruto de un proceso y el arte que realmente depura muchos procesos. Ajá. Esa es, así que escuchar un poco más de hip hop conciencia, vamos a irnos con el primer tema acá con Chebus en sí en la casa, ya lo saben. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando y nos vamos con el primer tema, mi gente. Nunca es Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. ¡Guía! Guardado, perdido, hoy lo hemos compartido. A mantenerse vivo. Pase lo que pase, el pensamiento es subversivo. Hay un recuerdo escondido, es un mensaje guardado, perdido. Hoy lo hemos compartido. Siempre hemos tenido el poder en las manos. La realidad de nuestra mente a diario la enfrentamos. Muy por dentro todos somos un solo ser. Si lo buscas, lo encuentras, lo empiezas a reconocer. Recuerda bien quién eres, a tus ancestros después. Recuperemos el poder de nuestros aborígenes. Reconocen el fuego, la energía que transforma. Ancestros desde adentro a través del arte informan. No son simples creaciones que iluminan el camino. Es un tributo al sacrificio de todo el pueblo andino. Cuántos poetas, escritores clandestinos que van perdidos del pasado y del destino. Escapa la trampa, te atrapa, tienta las fauces de lampa. Siempre cultive la planta, siente el llamado del alma. Calma, en el momento oportuno, descifre la trampa, no caiga en el consumo. Sienta cómo sana el humo a través del taita. Los mensajes del brebaje que te da la mama te llevan de regreso al origen de la caja, donde alguna vez saliste de la gran rueda del dharma. Si no engendras vida, pues claro que encuentras muerte. Hay mucha alternativa para lo que tú llamas suerte. Abrimos los canales perceptivos de la mente, transformando la presencia del yo soy ante la fuente. A mantenerse vivo. Pase lo que pase, el pensamiento es subversivo. Hay un recuerdo escondido, es un mensaje guardado, perdido. Hoy lo hemos compartido. A mantenerse vivo. Pase lo que pase, el pensamiento es psicoactivo. Hay un recuerdo escondido, es un mensaje guardado, perdido. Hoy lo hemos compartido. La cuenta es regresiva, aunque el tiempo va pa'lante. La historia es subversiva, desde ahora al tiempo atlante. Pachamama muta, corazón sigue latente. A la hora de la hora, los que estaban ya no están presentes. Se respira en el ambiente, aunque fumes tierra muerto, nunca será suficiente. Los años han cambiado, ya no manda el inconsciente. Se trata de ser real, no gangsta delincuente. Guerreros de la rima han hecho un pacto con su ánima. Va cambiando el clima y el mercado nos animará. No importa el proceso, el resultado lo demuestra. O das tu vida al resto, te reafirmas en protesta. Recuerde a sus ancestros, antepasado nuestro. La verdad sufrió un secuestro, recuerde lo escrito en texto. Nada de lo escrito por antiguo sacerdote. Hablaba de que el oro se convertiría en lingote. Todo el arte en el papel se transformó en billete. La bóveda es opaca y a nadie la ve celeste. Hasta la muerte lucharé contra esta peste. La hermandad de la serpiente muerta, cueste lo que cueste. La fuerza del ki venga ya se activa. Recuerde su vida pasada nativa. La fuerte capar de la fuente de miedo se apuente. Yo mismo la soga en el cuello, culpa el apellido. Su único consuelo se pida en los cuentos del taita, el abuelo. A mantenerse vivo. Pase lo que pase, el pensamiento es subversivo. Hay un recuerdo escondido, es un mensaje guardado, perdido. Hoy lo hemos compartido. A mantenerse vivo. Pase lo que pase, el pensamiento es psicoactivo. Hay un recuerdo escondido, es un mensaje guardado, perdido. Hoy lo hemos compartido. Yeah, somos parte de una cultura viva que se expande. Esto es un mensaje para toda la familia del planeta Tierra. Mantenerse vivo. A mantenerse vivo, pues esa es la voz. Hay que estar en acción, sí. En movimiento, porque si no, todo nos pasa encima. Pues entonces hay que estar ahí bien parado. Hatari Shunchi, Mashikuna, ya lo sabes. Cuéntanos un poquito, pues, de qué va esta canción, en qué te inspiraste en esto, cuál fue ese impulso que te dio a dar ese mensaje, esa voz. Bueno, realmente el uno pasa por muchos procesos y va entendiendo igual también la historia del planeta y entender que la muerte es parte de la vida, ¿no? pero realmente el que me llevó a escribir el tema fue como entender las orígenes, la raíz del sufrimiento. Pasaba por algunas etapas complicadas de la vida en las que realmente tenía que canalizarlo y encontré la poesía. Y empecé como a encontrar esa forma de mezclar las palabras y destrabar ahí muchos pensamientos que más bien me divertía en eso y luego me olvidaba de lo que estaba muchas veces en mi cabeza. Entonces esa búsqueda de origen del sufrimiento, luego uno agradece lo que uno vive porque lo trasciende, ¿no? O sea, das gracias del dolor porque ya lo trasciendes, entiendes para qué llegó a tu vida. Y ahí se libera a través del arte, creo yo, porque realmente esta canción, claro, tomó mucho tiempo escribir, realmente es así un proceso de componer, sacar, meter palabras, ha pasado por muchas etapas, y realmente con el tiempo me ha logrado abrir muchas puertas a través de esta canción, ajá, realmente. Esa es, un saludo ahí para el ISC que está activado, escuchando y que también está manteniéndose vivo, ya lo saben. Igual para nuestro brother Israel, ya lo sabes, ahí también haciéndolo desde Lila Lo. Así que un saludo para los brothers ahí que están activados, un saludo para toda la gente que nos escucha. Esto es Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento, ya lo sabes. Y cuéntanos pues un poquito del quinto elemento. Y como decíamos, el conocimiento es vital dentro de toda la construcción social en la que nos encontramos y dentro del hip hop también, porque el conocimiento nos abre las puertas, pues, y muchas veces el conocimiento también está acaparado por ciertos grupos, está custodiado por otros. Yo, por ejemplo, admiro mucho el saber de los mayores, de los pueblos que se encuentran aquí, que estuvieron aquí desde mucho tiempo antes, ¿no? Y que también son custodios del conocimiento, ¿no? Pero haciendo esta distinción entre los custodios del conocimiento, como en este caso les menciono, de los abuelos, de los mayores, y de grupos y logias que también están encargadas de más bien de privar el conocimiento para algunos y mantenerlo solo para ellos. ¿Qué es el quinto elemento para ti, mi brother Chebus? Bueno, realmente, bueno, con el tiempo yo realmente empecé a creer que el quinto elemento era el beatbox. Pero a nivel de cultura, yendo a también. Sí, sí, pero yendo a la pregunta de lo que realmente quieres decirme, realmente sí, yo sí creo que el ocultismo tuvo ventaja porque manejó el conocimiento, pero yo creo que el conocimiento es poder cuando se acciona, ¿ya? Y ellos mantuvieron mucho tiempo un régimen de, suponte, ocultar, quemar bibliotecas, libros, llevar a la humanidad a un proceso involutivo, ¿no? Está muy, muy claro y marcado en la historia el proceso en el que empezamos a involucionar. Entonces, que fue en el tiempo egipcio, ¿no? Porque puntualmente las sociedades secretas atlantes sobrevivieron en Egipto a través de la hermandad de la serpiente. Es como se empiezan a difundir y empiezan a generar todo esta casta, este linaje de castas, de reyes y príncipes que se distribuye por todo el planeta. Porque lo primero que tenemos que entender es que no es el ser humano el que se organizó de esta forma piramidal. Hay un montón de intereses externos al planeta que llegaron acá por intereses igual de oro, agua, y que, bueno, es una historia larga que ahora se sabe gracias a las tablillas sumerias. Pero el conocimiento del verdadero poder del humano se guardó porque el humano realmente empezó a tener mucho más, acercamiento hacia la luz que estos seres que vinieron en su momento y guardaron el conocimiento. Es como que realmente, como sea, la especie, la naturaleza aporta a la vida. Entonces nos guardó información en los genes, en el ADN, que en este momento está despertando. Entonces es súper importante saber que por más que hayan montado una trama oculta en el planeta, la Pachamama es su cancha y la Pachamama está de nuestro lado. Entonces si se les mueve la cancha, se les mueve toda la jugada. Como que en una tablilla de ajedrez les muevas la mesa, se caen las piezas. Entonces, claro, se desbarata ahí la estrategia. Entonces realmente quien está de nuestro lado y quien nos está ayudando a elevar la vibración es la Madre Tierra. Entonces esa información empieza a salir gracias a la trampa es querernos hacer vivir en globalización, pero realmente lo correcto es vivir planetariamente. Entonces creo que esta www que se generó alrededor del planeta, o sea, la red de internet, ha generado que por adentro de nosotros se desarrolle el internet. ¿Cachas? Es una red telepática planetaria interna. en la que nosotros estamos. Y eso se activó en el famoso 2012, ¿entiendes? En el 2012 se activaron los nuevos chakras planetarios y a través de esa activación planetaria nosotros activamos de nuevo la conexión telepática y todos esos poderes que durante mucho tiempo estuvieron desconectados por estas fuerzas ocultas. Entonces, ahora es el momento donde por más que hayan quemado la biblioteca de Alejandría o destruido nuestras ruinas y templos antiguos, no solo los incas, sino los anteriores prediluvianos, el conocimiento está saliendo desde adentro de nuestros genes. Está emergiendo de nuevo, ¿no? Es una época de cambios y de despertar también, como de abrir no solo los ojos literalmente, ¿no? Sino como ampliar la visión, ¿no? Dejar de ver solo con los ojos, tal vez, ¿no? Sí, y precisamente ahí entra el tema de la conciencia, que es lo que hablábamos hace un momento. Suponte, durante mucho tiempo yo sentí la censura desde mi propio hogar. Con el tiempo yo rapeaba muchas cosas así, conciencia, y se subía gente a la tarima a pegarme. O sea, te digo yo, de verdad, tuve que vivir un tiempo de abrirme las tarimas porque me habían amedrentado de que me iban a tirar una bala desde lejos. Y todo este cuento realmente lleva a que el conocimiento no salga, ¿me entiendes? Pero el tema de la conciencia es parte de este proceso evolutivo del planeta, donde realmente nada puede quedar oculto. Y por más que quieran hacer batallas entre la gente, ahora las batallas, suponte, en muchos lados no hablan patanadas, no puedes decir malas palabras, es mucho tema de cuidar lo que dices con el tema de la igualdad de género o la discriminación en un montón de formas, con discapacitados o mujeres o hombres, lo que sea, los gays, lo que sea, se controla mucho. O sea, por más que ellos quieren meternos en un régimen de tiradera, batalla y que todo se vuelva... Claro, sin filtro, sin... Que se pudra, como suelen decir en algunos lados. El proceso como tal, artístico, el proceso cultural como tal, es lo que hay que rescatar, porque eso es lo que saca a los pueblos, lo forma a la gente, se vuelve terapéutico, ¿entiendes? Es una terapia social, lo considero yo realmente, el aporte de estas culturas, culturas urbanas y también, bueno, en el campo también se da realmente, porque si es que es así como súper armónico, la Pachamama te acepta, o sea, por eso puedes hacer un hip hop con la boca, con tambores, con palmas, o simplemente con la voz, así solo rimando, así volviendo, haciendo que tus rimas vayan como que en ciertas melodías, en ciertos acordes, y ya como que juegas ahí con la... hasta con el silencio, con el corte ahí. Claro que sí. Viviendo el quinto elemento, esto es Nunca y Zulu Radio, ya lo sabes, y nos encontramos con Chebus en sí en la casa. Es importante agradecer también que nos cuentes todo esto y conversar un poquito de esto que nos parece ahorita más que nada esencial e importantísimo comenzar a discutir y poner en como sobre la mesa, ¿no? Todas estas ideas que también son importantes y parten desde la esencia de lo que nosotros somos, ¿no? Desde la identidad mismo, de cómo construimos nuestra identidad, en el sentido de que es importante conocer las raíces, pues, de dónde vinimos y estos saberes, de estos conocimientos que también se practican, como decíamos, no solo en la urbanidad, sino también en el campo, también en el oriente, desde un ejercicio de reciprocidad y respeto con tu entorno, en este caso no sintiéndonos sobre la naturaleza o que la naturaleza es un recurso que está bajo nuestro control, sino siendo parte de todo eso mismo, ¿no? Entre iguales, digamos. Entonces, es importante también entender porque dentro de los contextos geopolíticos donde nos encontramos, sí, estamos en un momento de quiebre, ¿no? Vamos a llegar pronto a un momento de no retorno donde ya definitivamente todo se va a caer, inclusive los sistemas, las formas estructurales de controlarnos, todo se va a caer porque ya simplemente no va a haber más recursos, no va a haber, como lo ve el capitalismo, no va a haber más gente, la gente se está muriendo, los poderosos van a sobrevivir bajo sus propias estrategias, ¿no? Que las deben tener muy claras y hay que ponerse pilas, ¿no? Un saludo para toda la gente que igual hace el trabajo por cuidar el agua, un saludo por toda la gente que hace trabajo comunitario, que genera tejido social, que trabaja en red, porque realmente eso es lo que nos da el poder y la potencia para poder seguir aquí conversando de estas ideas, devolviéndolas de acción, como decías tú mismo, ¿no? Porque el hip hop tiene que volverse una acción. Entonces, esta acción reflexiva, ¿no? De la praxis, hay que ir jugando ahí con eso y botar rimas, ¿no? A través de lo que sabemos hacer, que es comunicar a través del lenguaje del hip hop, que para mí también es un lenguaje universal, ¿no? Encuentras hip hop en todo el mundo y en todo el planeta y quién sabe más allá, ¿no? Claro, Cuber, DJ Cuber decía que podía, yeah, con su scratching y con su movida, que el man creía que creo que Mixmaster Mike también, el DJ de Beastie Boys, también decía que con sus scratchings y sus movidas podía comunicarse, creo que con seres que sentía que se ponían sobre su casa así las naves, y el man y era, había una comunicación ahí. O sea, evidentemente la música es el lenguaje universal, ¿no? O sea, creo que realmente, yeah, puedes coger un tambor, una guitarra o una buena melodía, o sea, cantar así súper armónico, y evidentemente en cualquier lugar donde alguien tenga capacidad auditiva te va a recibir con agrado, porque realmente creo que hay una frecuencia ahí que nos conecta en todo sentido. Y un poco diciendo, retomando lo que tú dices también, el punto sin retorno yo creo que empezó cuando, en la revolución industrial. Creo que Según José Argüelles, que es quien recodifica la tumba maya y descubre el 2012 como fecha histórica, porque si no nadie hablaría del 2012. Según José Argüelles, dice que el punto sin retorno realmente inició con la era industrial porque a través de crear máquinas perdimos todo el poder mental para hacer lo que antes se podía hacer. Creemos que todo lo que se hace a través de máquinas. Entonces, evidentemente entramos en este proceso de extracción, producción y descarte, en un proceso de fabricación infinito, en un planeta finito. Entonces evidentemente vamos a llegar a un momento de... Pero dentro de todo, dando gracias a Dios, el punto sin retorno no necesariamente va a terminar en una época de caos y destrucción como lo predice el Kali Yuga hindú, ¿me entiendes? Porque Kali es la diosa de la destrucción, pero de ahí de la renovación también. Evidentemente lo que te dice es que tiene que haber el caos para que haya una renovación. Pero en este caso no va a ser necesariamente así. Ese tiempo apocalíptico de caos o de convulsión nos ha vendido mucho Hollywood también. Sí, claro. Industrias sí, culturales. Ajá, sí, realmente hubo un tiempo de limpieza en el tiempo del diluvio, ¿no? El diluvio está escrito en todas las culturas del planeta, no solo es un tema de la Biblia. Pero realmente yo sí creo que en ese tiempo sí hubo ese tipo de limpieza, pero ahora no. Ahora el proceso de depuramiento es más sutil, es más... armónico, creo yo. Los seres que están manejando toda esta trama oculta están saliendo del planeta, se les dio un toque de queda gracias a los hermanos intraterrenos, gracias a los hermanos extraterrestres. Estos seres que viven ahí en las cortezas del planeta, en estas ciudades ocultas y desde donde manejan el gobierno planetario, están saliendo ya, y eso hay que agradecer, aprovechar, más bien aportar a las culturas que se están expandiendo en todo sentido, no solo las urbanas o el rap o esta cuestión, no las culturas en general, las culturas vivas como tal. Sí, rescatar y acordarse que realmente un tiempo, el tiempo acuario que estamos viviendo es un tiempo de creatividad. Acuario, que pasamos en el 2012, pasamos de Piscis a Acuario. De Piscis, ¿no?, a Acuario. Entonces empieza la feminidad, la creatividad y toda esta nota que realmente es algo inevitable. Ahorita estamos en un tiempo de limpieza, transición y creatividad, creo yo que es el mensaje ahorita. Esa es, y nos vamos a ir con un poco más de creatividad desde el siguiente tema. Esto es Chevus en sí en la casa, vamos a irnos con el siguiente temita. Jay. Caminando liberamos las fronteras, estamos hartos de mentiras verdaderas. Yo no me muevo, se mueve la esfera, tenemos el recuerdo de más de una era. Lo que quiere lo tiene, lo enloquecerá, libere la ceguera, verá lo que vendrá. Más allá del planeta el Merkabá se va activando a través del poder del dar. Si vives, a diario recibes, todo lo que pasa por la mente consigues. Antes de hablar, piense bien, respire, para actuar como el corazón le pide. Todo es perfecto, nada se retrasa. Miren por dentro, descubrirán la galaxia, hacia donde se dirige la raza. Bajo el poder de la magia, siempre ha sido libre, depende de su viveza. Paso a paso, reconocer las destrezas. Todos salimos de la naturaleza, tenemos que volver para encajar la pieza. Lejos del pasado seguro voy consciente, el futuro no ha llegado y cuando llega y es presente. Siente la evolución en tus simientes, que los cristales brillen con la luz del vientre. Sin visión el pueblo perecerá, la glándula sembrada dentro es para iluminar a Gaia. Aunque pongan nombres somos innombrables, aunque pongan normas somos anormales. camino ya no escucho las mismas voces de antes. Camino ahora escucho a un solo parlante. La vida es elegante, no es una batalla, es pura sincronía. Recuerde cuando callo, observo cómo se abren ante mí todas las puertas. El destino me permite cosechar tierra desierta. Pase lo que pase, siempre ven abierta, para que pase la sangre de este planeta. Caminando liberamos las fronteras, hartos de mentiras verdaderas. Yo no me muevo, se mueve la esfera. Tenemos el recuerdo de más de una era. Llegamos, no hay forma de encasillarnos, sin etiqueta ni siquiera la de humanos. Regresamos, somos viajeros del tiempo. La clave libera el misterio, kinesis en todo momento. Texto perdido, donde Akasha vuelve al latido. Sabemos de dónde venimos, por eso encontramos el destino. Unidos a la inteligencia infinita, el corazón, la melodía que el espíritu grita. Buscamos el sendero, encontramos el mensaje en la piedra. De los que se fueron, de los que aún no llegan. La vida pasada sirve de parámetro que exige que el punto de referencia sea su ser en todo lo que vive. Caminando liberamos las fronteras de mentiras verdaderas. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tome su guitarra y su vitela y venga a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 19 de enero, porque regresa el taller Acordes y Cuerdas. Cristian Quintana le enseña cómo hacer que la guitarra cante con sus cuerdas. El taller incluye lutería, instrucción de mantenimiento, calibración y reparación. Inicios de clases este sábado 19 de enero, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la sala del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inscripciones al número 096-29-05-766 y al WhatsApp 099-853-1890. Acordes y Cuerdas. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Segunda Expo Female en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Arteria Family Tattoo invitan al público a la segunda Expo Female, dedicada a las mujeres artistas, donde habrá tatuajes, música, pintura, escultura y seminarios. Los días sábado 19 y domingo 20 de enero, a las 12 horas, en el lobby del Teatro Nacional. Donación sugerida, $4. Niños y tercera edad, entrada libre. Entradas a la venta en las boleterías del teatro el día del evento. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah, boy, ya lo sabes, viviendo el quinto elemento. Estamos en la Nunca y Zulu Radio acá con la nave espacial, ahí la nave interplanetaria, comenzando un poco con Chebus MC, así que vamos a seguir acá un poco conversando. Nos gustaría también saber un poco cómo te has vinculado, te has tejido dentro de los procesos culturales acá en en la ciudad de Quito, no sé si tal vez fuera de la ciudad de Quito también, pero más o menos que nos converses un poquito, que nos cuentes un poco cómo ha sido esto, este surfeo pues por la red cultural. Bueno, interesante la verdad el proceso, porque es como que la vida te lleva, ¿no? Creo que todo empezó así como yo, realmente cuando empecé a sentir que esto era una cultura donde fue cuando tenía un amigo que sus padres se fueron a vivir en otro país, como creo que es la realidad de mucha gente, y él realmente no tenía, tenía muy pocas condiciones, y lo único que nos quedaba era poner el acetato y yo rapeaba y él bailaba break. Y creo que fue como que una de las cosas más que yo me di cuenta que eso solo pasaba en eso, era como que más allá de comer, de dormir, de estar preocupado por cualquier otra cosa. Y sí, fue con Gabu Gallardo, precisamente cuando, yeah, cuando bailaba break, Gabu y el Juanín, el Guamín, que ahora... Un saludo ahí para el Guamín y para... Ajá, cuando bailaba para break. Gabu Gallardo, ahí, ya lo saben, sí. Ahí para el buen Gabu, un saludo para, ajá, la Machancara también, yeah, yeah. Entonces realmente sí, realmente ahí fue cuando empezamos, yo realmente los primeros procesos, y un poco también fue como yo en su momento empecé a coordinar el ciclopaseo del Valle de los Chillos, detenía unas calles y hacía que la gente circule en bicicleta, y me empecé a dar cuenta que aparte de eso, o sea, aparte de eso que también es una cultura, ¿no?, el deporte, pero que sí querían, había solicitud de que vaya con muchos más procesos de pintura, de música en general. Para esto ya realmente empezamos a desarrollar el espacio de Machancara hace más o menos unos 8 o 10 años. ¡Yeah! Con el rústico, ¿no? Ajá, cuando empezó todo esto con el rústico y empezamos ahí el Gabo fue el primero que dijo, pinten nomás las paredes y empecemos nomás a activar este espacio con lo que tenemos, ¿me entiendes? Entonces siempre la buena música, la colaboración de la gente, la minga. Eso sí, siempre agradecidos con toda la gente que ha pasado por ahí. En ese tiempo, ISC también, que se les saluda desde acá siempre. Yeah. Ya estaba desarrollando el tema de la sarta hace rato. Estaban pintando ya por todo Quito, desde Pusuquí hasta el fin del sur. Se empezaron a ir a otros países, a otras ciudades, perdón. Entonces, llega un momento en el que empezamos a juntarnos ya de forma seria en un espacio pequeño que nos ofrecía el MIES por las 6 de diciembre, a decir ya, esto tenemos que darle una... hubo un acercamiento por el tema de la sarta con el Ministerio de Educación, de Salud, y sale la primera oportunidad de tener un espacio activo para hacer de forma independiente, que es el espacio que ahora le llamamos Nina Shunku. Entonces, es cuando realmente lo que quiero llegar con esta historia es, y un poco con lo que te contaba hace un momento, de que la música, el arte, la cultura abre puertas y depura procesos. Entonces, es como que en el área de salud mental, en ese tiempo había salud mental juvenil, que creo que ya no hay. Entonces nos daban ahí acogida y ellos se dieron cuenta del trabajo que lograba hacer la pintura. En ese tiempo se acercó Juan Pistolas, mostraba él la capacidad del DJ, el SAG y todos estos más mostraban la capacidad del graffiti, el impacto que tenía el muralismo. O sea, una hip hop terapia. Y sí, ellos empezaron a darse cuenta que era como un tipo de terapia social. Yo también tuve una oportunidad algunas veces de rapear por ahí y mostrarles a ellos lo que a mí me hizo este proceso de encontrar el rap. Y fue cuando realmente se empieza, de lo que yo recuerdo, porque mientras de Machancara activábamos de forma un poco desde el dueño, porque había un dueño, en el otro lado teníamos un proceso público, pero al revés no nos daban ningún tipo de financiamiento, y ahí se creó realmente, de lo que yo pude sentir, ese espíritu colectivo comunitario también, ¿no? Qué bestia, porque realmente la gente del barrio fueron los primeros que en un inicio no sabían, pensábamos que íbamos a hacer cualquier cosa ahí rara. Luego se empezaron a dar cuenta del efecto, empezaban a entrar, empezaron a apoyar, y realmente, desde la primera vez que yo estuve bailando alguna vez y pasamos horas de horas de horas con esos tres locos, hasta realmente cuando ya se pudo ver la primera obra de teatro en el auditorio de la Nina, o la primera grabación del Guaira, o la primera... al primer concierto así súper bien hecho, uno empieza a darse cuenta que esto tiene poder, más allá de lo que ahora denominan las economías naranjas y esto que es como un tema netamente económico, nosotros lo vimos como un poder en ese sentido, sino como un poder de generar familia para los que no tenían familia, o por lo menos una familia, no tu familia núcleo, sino una familia... una hermandad también. Sí, era una cosa fantástica porque se empezó a enterar todo el mundo por otros países que en Quito había un lugar en tal calle y tal otra calle donde podías llegar y la gente llegaba y se sentía la misma hermandad con gente de otro país. Entonces, y la gente se llevaba la experiencia porque nosotros estábamos ya hablando de cosas más allá, no, telepatías y clarividencias y una cosa por aquí con lo de los tallos y ya sabes todo el tema de las piedras de la maná y un montón de cosas misteriosas que tiene el Ecuador, ¿no? Hay pirámides en los Yanganates, hay pirámides en pleno Quito, hay pirámides por todos lados. Entonces, nosotros hablábamos de todas esas cosas y esa gente le resultaba interesante. Se da cuenta que tampoco era que estábamos netamente metidos en un tema de la cultura hip hop, porque realmente no acoplábamos, ¿no? O sea, era la cultura hip hop como que los que más éramos, porque eso es como los que más éramos, pero recibíamos a todo el mundo y era súper chévere. Por eso es que el Guaira tiene su línea y Mundo Circo también cogió su línea. No era que netamente nos quedamos en el ámbito de la cultura hip hop, pero realmente esos procesos, esa apertura del ministerio en su inicio, el MIES, luego el de salud, la apertura del proceso del Ministerio del Interior, cuando se ha dado la apertura para hacer un trabajo en las cárceles, que empezó a dar cursos de break ahí con Haynes. Yeah, un saludo para aquí Haynes, ya lo saben, ahí para el Purple Haynes. Sí, y el proceso que desarrollaron allá también me pareció súper interesante. Creo que sí, B-Boy Haynes, la verdad, es alguien que es parte de este proceso, que se ha formado de una forma súper chévere, que con el tiempo su familia, entiendo que su madre también nos ha colaborado en algunas áreas, y eso es algo que la gente con el tiempo se empezó a dar cuenta. Muchos de los compañeros que llegaron en el momento llegaron con problemas, o sea, sociales, de adicciones, económicos, legales, psicológicos, y realmente acá encontraban el espacio donde algo se podía canalizar, ya sea económicamente, como un colectivo donde te puedes apoyar de ven, bueno, cómete un plato de sopa y sigues tu camino, ya, ¿me entiendes? O sea, ¿qué más? Si esa es la... Entonces... Y empezaron a liberar, o sea, yo sí creo que este proceso nos ayudó a todos. Hay gente que dejó la droga, hay gente que solucionó sus problemas legales, hay gente que solucionó sus problemas sentimentales, emocionales en general, creo que sí. O encontraron su arte también, ¿entiendes? Hay muchos, sí. Sí, un desfogue también y sentirse parte también de algo, ¿no? Una ayudita ahí un poco necesaria en ciertos momentos de angustia o fatiga, que sí es... necesario también, ¿no? Sentirse un poco respaldado empáticamente, digamos. Pero sí, un saludo para toda la gente, está conectado bastante gente. Vamos a saludar ahí a todos los procesos de ahí en la Casa Cultural Nina Shungu, ya lo saben, ahí igual a la Machancara, al Robert SRQ también ahí, para mandarles una cuñita ahí. La próxima semana es un concierto donde Rima Roja en Venus se presentarán en el domo el día jueves de la próxima semana, ahí el reencuentro de las chicas, así que igual invitados de ahí para que puedan ir a participar ahí con Dama Guerrera Twista y Ashanti Zuley también ahí en escena, y un saludo bien para ellas también. Warmis Guerreras, ya lo saben, la fuerza ahí para todas las Warmis con todo esto que nos está pasando, bueno, de la noticia que pudimos ver, ¿no? De este caso de esta violación a la compa, que es algo muy, muy, no sé, es una salvajada, ¿no? Algo que es muy, no sé, no tengo palabras para mencionarlo, ¿no? Es algo muy foco. Así que un saludo para todas las Warmis guerreras que están ahí dándole con todo ahí, fuerza para toda la gente, ¿no? Y a todas las mujeres de acá, desde el espacio de la Nunca y Zulu Radio, nos sumamos a toda esta lucha. Y les mandamos toda la fuerza que se necesita. Ahí vamos a estar también. Así que nos vamos a ir con el siguiente tema, mi gente. Ya sabes, Nunca y Zulu Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. Rap duro rompe el conjuro. Es el sentir que el hip hop sigue puro. Lanza una pregunta. El viento es la respuesta. Es grito moribundo, rap en género de protesta. Vamos por la calle de esta cárcel perfectibilista, asfixiando el aire de conquista. Quien reclama, habla mierda, engaña, el dinero lo empaña, el futuro llena maña. Rap es la protesta que alimenta el mañana. Más allá del Bactum 13 Maya, sobreviviente atlante en tren en el pasado. Ahora es evidente, el poder lo ha encarnado. Transita el sendero, le lleva a ser un mago. El resurgir del ancestro ha despertado. Vida hay mucha, el corazón escucha. El problema es no saber contra quién mismo es la lucha. La historia se ha perdido para no encontrar futuro. En un mundo sumergido en el miedo y el conjuro. Memoria colectiva va a lo más crudo. El conflicto es interno entre la luz y lo oscuro. A cada paso saber cuán duro es el suelo. Saber dónde meterse, estar listo para el duelo. La cuenta vuelve a cero, el tiempo no es dinero. El arte reinará por ser primero. Duelo de titanes, duelo con uno mismo. Siete dimensiones, solo vemos espejismo. Todos son guerreros, no todos desiertan. Atrapados en el ego, solo caretas nuestras. Es verdad, todo vuelve. La única actitud ante uno mismo se revele. Has nacido muchas veces, pues has muerto muchas más. Recordando vida a vida, como activar Merkaba. ¿Crees que esto termina? Aún no ha empezado. Rompa las supersticiones del pasado. No vamos para atrás, tampoco para adelante. La historia del planeta la resumo en un instante. Ni acentos ni paradas, somos tripulantes, la nave es planetaria. Estamos en la punta del árbol genealógico. El ser humano, el depredador más paradójico. El arte conecta en un tiempo sincrónico para dar un canto cuántico. Raturo, la vida es un vicio. El conjuro está dado por el juicio. El hip hop, la cultura, la mantiene pura hasta la sepultura. Raturo, la vida es un vicio. El conjuro está dado por el juicio. El hip hop, la cultura, la mantiene pura hasta la sepultura. Existe mucho himno invocando al ocultismo. Pirámides truncadas, símbolo del terrorismo. En la recta el caos, el mundo anda. El político es peón, él cree que manda. Porque el mando no le servirá de nada. Ni al puto Illuminati, la conspiración armada. Van por detrás y caen nunca. Ser masón, su aparición pública. Han ocultado detrás, dominados. Son pseudo-opresores, somos pseudo-minados. Son metas sus naciones, seguimos bien parados. Y seguiremos bien parados. Esto es para el pueblo, el mundo entero. La bandera la escribo como el color del esfero. La palabra el lazo, para el pueblo manso. Corazones libres para corazones falsos. Siente la falta que nace en el tiempo que tiene la gente por lo natural. Hay que encontrar en el arte talento, la búsqueda fuera de ser racional. Busque la luz en cada ritual, cada energía retorna a su dual. Es el poder que despierta por dentro del ser ancestral. Raturo, la vida es un vicio. El conjuro está dado por el juicio. El hip hop, la cultura, la mantiene pura hasta la sepultura. Raturo, la vida es un vicio. El conjuro está dado por el juicio. El hip hop, la cultura, la mantiene pura hasta la sepultura. Yeah. Es el sentir que el hip hop sigue duro. Sí, Chedus de MC. ANS. Como los gritos. Yeah. Yeah, un saludo para toda la gente que se está conectando y comentándonos ahí, en especial ahí para nuestro brother Serafín. Ya lo sabes, aquí vamos a poner un temita tuyo con Chebus ahí para cerrar, coincidencialmente. Así que un saludo para toda la gente ahí, para la Natalie, para todos los brothers que se han conectado, a Lomar, qué bueno verte, mi brother, aunque sea de esta forma, ya nos vemos de topar allá en el oriente, mi brother, ya lo sabes. Un saludo para toda la gente y para todos los procesos. Así que vamos a continuar y vamos a exaltar también esta lucha y esta resistencia que hay alrededor del mundo, aquí en todas partes, ¿no? La buena lucha y la contienda que se da en las calles, por ejemplo en Francia y todo. Vamos a comenzar a hablar un poquito de esto, porque esto también es volver a acción, pues todo esto que se dice, ¿no? La coherencia también, ¿no? Así que un saludo para todos estos locos y no sé, pues si tienes algo que articular, algo que decir al respecto, mi bro. Yeah, sí, La verdad, qué importante lo de la coherencia que dices, del pensar, sentir y hacer lo mismo, y junto con la palabra, ¿no? Pero la realmente, palabra. Sí, rescatar todos estos procesos de resistencia que se han dado a lo largo de la historia, creo que todos nosotros hemos escogido esta misión antes de nacer y no nos queda otra que sacar el cuerpo por donde hemos metido la cabeza, la verdad. Estamos en un punto súper interesante de la historia, donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una misión muy específica. Hemos como que sí, heredado todos los procesos de, a lo largo de muchas, muchas décadas, muchas centurias, muchos milenios de resistencia, donde ha habido gente que realmente no dio nunca su brazo a torcer, no se vendió, no se comió el cuento, no cayó en la trampa. Y pese a que lo hayamos hecho algún momento, no existe otra forma que salir y empezar a generar procesos para salir, para que los que vienen detrás tampoco no vayan por la misma. Yo realmente quiero hacer un llamado para toda la gente que ha creado procesos, para la gente que está creciendo mediante procesos, para la gente que aún no se encuentra con un proceso, porque realmente esto es algo que uno tiene que revelarse desde adentro y es algo que realmente me parece digno de rescatar. Toda la gente que ha hecho procesos a través del arte es otra cosa que hay que rescatar mucho. La gente que ha descargado todo su saber en la pintura, todo su saber en la escultura, haciendo documentales. La gente que tiene capacidades creativas para hacer poesía o para hacer mucha música protesta, en este caso, que es lo que a mí mucho me ha jalado. Alguien que para mí parece un referente sobre la capacidad de demostrarle al mundo el malestar de un artista es el maestro Osvaldo Guayasamín, y realmente yo por lo menos estoy muy orgulloso de poder seguir un legado, una puerta que él abrió para que nosotros podamos hacer cosas incluso mucho mucho más grande a nivel de reclamo, de protesta y de organización también. Sí, y de poder acomodarte con el tema económico también, ¿me entiendes? O sea, no necesariamente porque eres artista no puedes vivir bien, no porque eres artista no puedes acomodar prácticamente toda tu familia para toda la vida, porque eso es lo que realmente él hizo. Salió de una situación muy complicada y esa capacidad de resiliencia le hace que ahora él sea un ícono para muchos, muchos países. Súper importante saber que Guayasamín recibió un patazo de un Rockefeller, pero sí, como una beca, ¿entiendes? Quizá era para que vaya allá y allá le iban a dar el vire, como pasó con muchos, pero el man se la sacó. Ahora ha estado bendecido por algunos titans, algunas entidades que le protegieron, porque él volvió a Estados Unidos ileso, continuó su ruta por América y logró pintar todo lo que pintó. Más allá del tema comunista, de su alianza, su ideología, que no, yo no estoy yéndome mucho por ese lado, pero sí por la capacidad de él de mostrar lo que estaba pasando en el mundo y volverse universal sin haberse limitado a un indigenismo local, sin haberse limitado a una realidad que también pasa acá, pero que también pasa en todos lados. Y eso es lo que, a través de la música que yo he hecho, por lo menos de abrir el contexto, donde no hablo mucho solo de lo que está pasando aquí en Quito o en Latinoamérica, sino que realmente es algo que está pasando por todos lados y nos tenemos que unir porque eso es lo que le beneficia al planeta. Organízate, resiste y lucha, esa es, fluye como el agua. Y vamos a irnos con unas barras, no sé si quieres mandarte algo a capela antes de irnos con el temita de cierre. Sí, tengo algo nuevo ahí que escribí este año que acabó y quisiera ahí como compartirles a todos de un modo así de, yeah, boy, de barras, la verdad. Dice algo así como: somos el árbol del conocimiento, vinimos del futuro para llegar al encuentro. Abrimos el portal a través del cuento, entendiendo la misión antes del nacimiento. Cada palabra que vuela en el viento trae la energía que vuelve en el tempo. Vaya donde vaya, siempre vuelva al centro. Sienta la energía del agua que lleva adentro. Respiración profunda cuando el planeta cunda. No le tema a la serpiente, solo catapulta. Lo coherente que hable de frente con su mente en cuenta el presente. Camine libre, el alma equilibre, los muros son mentales y los miedos invisibles. Vive o no vive, dilema del que elige, lo mismo hará el planeta cuando escoja su linaje. Espero que esté listo para iniciar el viaje, haya alineado chakra y descifrado el mensaje. Baje, tome su brebaje, siéntese y espere a que todo se relaje. Yeah, yeah, Chebus en la casa, ya lo sabes. Word is bond, la palabra es el vínculo, así que Eso es todo por el día de hoy, el programa de este viernes de Nunca y Zulu Radio, Viviendo el Quinto Elemento, y nos vamos con el último temito para cerrar el programa, mi gente. Un saludo para toda la gente, organízate y resiste y lucha. ¡Yeah! Zulu Nation Radio, te esperamos en una nueva edición.